buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Acá preparando todo para el lunes y el martes que viene, ¿no? Que viene esta gran jornada que, bueno, se cumplen 4 años de la explosión de la escuela, de los asesinatos laborales de Sandra y de Rubén. Y bueno, queremos tratar de visibilizar esto, ¿no? Que después de 4 años todavía no hay ningún culpable, ni nadie, ni juzgado, ni condenado. Eso te iba a consultar primero. ¿En qué situación se encuentra la causa al respecto de la muerte de Sandra y Rubén? Y la causa estuvo acá en Moreno hasta hace unos meses y ahora se pasó al juzgado de Mercedes. O sea, eso fue lo único que pasó con la causa, que se movió del juzgado de Moreno al juzgado de Mercedes. Nada más. Después estamos esperando el juicio oral y público. Hay cinco imputados, entre ellos está el interventor en ese momento, Sebastián Nasif, el gasista. Hay imputados también que estaban previos a la intervención, porque el gasista venía trabajando en Consejo Escolar hace muchos años. Y como que los que estaban antes, los consejeros escolares que estaban antes, como no habían no se habían dado cuenta de que este señor estaba trabajando y no tenía la habilitación pertinente para ser gasista en la escuela, ¿no? Claro. Entonces también hay gente que está en la causa por ese tema. Pero lo único que pasó es que se fue a Mercedes en la causa, nada más. No hay otra novedad por ahora. En cuanto a la situación de las escuelas, 4 años después, ¿cambió radicalmente la situación? ¿Todavía hay una deuda pendiente del Estado? Bueno, pasó mucho en el medio, ¿no? Primero todo el morenazo, la organización inédita de familias, sindicatos, docentes, autoconvocados, con un espacio de articulación y de diálogo con el Estado local y el Estado provincial, ese comité de crisis, bueno, el acampe para evitar que se llevaran documentación del Consejo Escolar, el planteo directo de la situación y la denuncia abierta, la situación de las escuelas de Moreno, en ese momento que un poco reflejaba también lo que sucede en otros municipios en mayor o menor medida, y 4 años después de todas esas denuncias, reclamos, ese diagnóstico que se armó al respecto de esto, a partir de lo doloroso de esta situación tremenda de la muerte de Sandra y Rubén, ¿qué ha cambiado y qué se mantiene más o menos igual? Mira, hay muchas escuelas que se fueron arreglando y hay otras, muchas que no, ¿no? Nosotros este año tuvimos muchos problemas con el gas en las escuelas, muchas escuelas sin gas, con el gas cortado, que no han podido prender las estufas, que no están funcionando los comedores escolares, muchos problemas tuvimos. Yo le decía ayer a una colega tuya, que a 4 años de la situación de la escuela 49, en Moreno debería ser un distrito donde esté todo perfecto, ¿no? Donde sea el distrito de ejemplo para el resto de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que estamos todavía bastante lejos de serlo. Y bueno, y eso te da un poco de bronca, ¿no? Después de todo lo que pasamos, después de la pérdida de la vida de estos dos compañeros, ¿viste? La verdad que tendría que ser distinto todo. La decisión política está, ¿no? Hay una decisión de arreglar escuelas, de construir. Los tiempos, bueno, son acá lo que pasó todo. Y qué te iba a decir, pero falta jerarquización también acá de los saberes en las escuelas. Porque por ahí te pintan una escuela, pero no saben la delegación en otra. Y lo más necesario hoy es que las escuelas tengan gas para que puedan funcionar los comedores escolares y las estufas, ¿no? Tipo escuelas acá donde los chicos van con frazada a clase por el frío que tenían. Entonces creo que falta jerarquizar el tema de los saberes en las escuelas. Pero te vuelvo a repetir, hay muchas escuelas que se arreglaron, pero otras tantas que no. Claro. Así que estamos en deuda todavía. el comité de crisis que se formó después de lo sucedido en la escuela 49 sigue funcionando, hay participación de las familias en señalar cuáles son las urgencias, porque esto que decías, hay que jerarquizar y para eso hay que establecer prioridades. Bueno, si hace frío, si tenemos temperaturas bajo cero, si vamos a arrancar esta segunda parte del año, por ejemplo, ahora con temperaturas muy bajas, lo fundamental es que estén calefaccionadas las aulas y para eso... Esto que decías recién, por ahí más que pintar o arreglar el perímetro o una otra cuestión, lo urgente es que esté calefaccionada y para eso hay que ver si es a través de la electricidad o a través del gas y que eso esté en condiciones. ¿Hay participación todavía de las familias en aquel comité de crisis que se mantiene? No, la verdad que no. El comité de crisis lo fueron haciendo a un lado hasta que, bueno, no nos convocaron más a ninguna reunión, más allá de todos los pedidos que hicimos. Nos convoquen, no nos convocaron nunca más. Lo que sí hay reuniones de la unidad de gestión, la UGD, que se juntan la gente con su escolar, con los sindicatos, esas reuniones y se dan, pero a nosotros no nos convocaron más, lamentablemente, más allá de que hicimos miles de pedidos para que nos convoquen. Pero no nos convocaron más. O sea, hoy no hay diálogo abierto por el tema de la infraestructura en las escuelas entre lo que era el viejo comité de crisis, las familias, docentes, sindicatos y el consejo escolar. No, con nosotros ni con... Mirá, no hay diálogo abierto sobre infraestructura escolar, sí, o sea, con las familias no. Uh-huh. Con nosotros que integramos el comité como escuela 49 tampoco. Sí hay con los sindicatos en las reuniones de esta unidad de gestión de UGD, pero nada más. Y ahí no participan las familias, no, solamente los sindicatos con la gente del consejo escolar, claro, y del municipio. Claro. No, nosotros no nos convocaron más, lamentablemente. Hemos hecho un montón de pedidos de reunión y demás, pero no para nada. Una lástima porque fuimos parte, somos parte de esta lucha, somos los que estamos en las escuelas, somos los que vemos cómo están las escuelas diariamente. La verdad es una verdadera lástima que no nos hayan convocado más, pero bueno, la política es así. Estamos hablando con Hernán Pustelnik, docente de la Escuela 49 de Moreno. Sabemos que ya se fue definiendo una reunión hace poquitos días en la sede de ATI, se fue definiendo toda una serie de actividades para homenajear a Sandra y Rubén, reclamar justicia. ¿Querés contarnos cuáles son esas actividades? Bueno, primero se definió que el lunes 1 de agosto se va a hacer una vigilia de 18 horas hasta las 12 de la noche ahí en la puerta del Consejo Escolar de Moreno. Se va a armar como ese gran acampe que se hizo, que duró 47 días. Bueno, en honor a ese gran acampe se va a poner otra carpa, va a haber una muestra de fotos, va a haber artistas tocando, va a haber distintas actividades. Eso es para el lunes, que es la vigilia. El martes convocamos a las 7:45 de la mañana en la esquina de la Escuela 49 a nuestro mural. Va a hacer una ofrenda floral, va a hablar alguien de la familia de Sandra y de Rubén, seguramente van a hablar mamás de la escuela. Bueno, y a partir de ahí, cuando terminamos ese acto, empezamos a marchar hacia la plazoleta Fuente Alba, que está ubicada en la zona de Ruta 23. Ahí nos juntamos con el resto de las escuelas que van avanzando desde sus lugares, y bueno, cuando estemos todos juntos ahí vamos a marchar hacia la Fiscalía de Moreno y terminamos la marcha en Consejo Escolar, que también se va a hacer un gran festival de artistas que vienen y que se suman a este pedido de justicia. Entre ellos va a estar Bruno Arias, bueno, artistas locales. Así que eso más o menos es el cronograma que tenemos para el lunes y el martes. Arranca el lunes, se vuelve a las aulas, ¿no? Arrancan las clases. ¿Sabes si hay alguna medida local, algún paro local o provincial que para acompañar justamente esta acción? No, paro no hay. Sí hay para el martes, desde el Frente Docente, a todo el docente que vaya a la marcha le van a cubrir el día con un artículo que se llama 115b3. Pero paro no. Nosotros pedimos el paro, los sindicatos estuvieron estudiando la medida, la única medida que se ofrecieron fue esta, fue un artículo para todo el que vaya a marchar. que se llama, es una tribu que se llama 115B3, que sirve para afiliados y no afiliados al sindicato. Bien. Hernán, como siempre, te agradecemos la gentileza de charlar con nosotros y nosotras aquí en la Tincunaco, y bueno, quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que venga mucha gente el martes, el lunes también, porque necesitamos visibilizar esto que está pasando, que hace 4 años que no hay justicia, ¿no? Uh-huh. Que San de Rubén no están, que mucha gente participó estas marchas hoy, tampoco está, en especial la mamá de Sandra, que falleció el año pasado y murió sin que se haga justicia por el asesinato de su hija, ¿no? Okay. Así que ojalá que sean muchos los que vengan, y muchas, para poder visibilizar esto de la mejor manera. Les agradezco siempre por estar mostrando lo que nos pasa, por ocuparse de este tema y por no olvidarse, porque la memoria es muy importante. Tener memoria de todo lo que pasamos es muy importante, y me voy a hablar muchísimo en ese tema. Sin duda. Muchísimas gracias. A vos, un abrazo grande.